Isaías 40, 29. Conmigo. Esta fantasía hecha realidad, ya lo presentía que fuera hasta mía. Y hoy eres feliz conmigo y yo contigo. Aprendí a amar tu locura, ser el loca de este loco. Esto crece poco a poco, a poco, porque hoy estás conmigo. Porque contigo todo es diferente, no dependemos de lo que diga la gente. Siento que tengo el placer de tenerte, lo mejor que me ha pasado ha sido conocerte. Porque contigo es que yo quiero estar. Quiero darte más y más. ¿Qué me diste? ¿Tú qué me diste? Yo no entiendo lo que tú me hiciste. Se poco.